vida. El tren se marchará y ya no hay más que hablar, querida. Lo nuestro siempre fue una historia tal vez mentira. A mi pobre corazón.